compañeros y compañeras. Quiero pedir su indulgencia porque esta es mi primera vez en España, en el Estado español. Mi castellano es improvisado totalmente. Un poco de italiano, un poco de francés, mucha imaginación. Hablaré de las elecciones griegas tras 9 días, que están muy importantes, mucho más que elecciones. ¿Por qué? Porque hay una fuerte probabilidad que la coalición de la izquierda radical, Syriza, gana estas elecciones. Y porque ganando las elecciones puede formar un gobierno de izquierda. Y la primera medida de este gobierno de izquierda será, como promesa, la abrogación de las medidas de austeridad, de los planes de austeridad, de las políticas de austeridad. Entonces, tiene absolutamente razón los de arriba, Frau Merkel, Monsieur Hollande, Madame Lagarde, la Troika, los de Bruselas, y también el presidente Obama, cuando 24 horas per día amenazan los griegos diciendo que los griegos deben votar correctamente, porque si no votan correctamente pueden usar todos los medios en posesión para hacer obstáculo a la eventualidad de un gobierno de izquierda que prende inmediatamente un tal medida. ¿Por qué? Porque tienen miedo de la contagión, la epidemia en Europa, que el ejemplo griego hace escuela. Y dicen muy claramente que estos medios no son solamente pacíficos. Y yo no estoy solo en Grecia que cree estas amenazas. La situación es muy crítica. Y hay analogías entre la Grecia de 2012 y la España de 36. Una derrota de la Grecia ahora, una derrota de una Grecia transformada por los de arriba a un laboratorio, será una derrota de todos los europeos, los pueblos de Europa, los trabajadores de Europa. Pero una victoria, un triunfo, el triunfo es posible esta vez, será un triunfo para todos. Entonces, esta frase tradicional, vieja, nuestra lucha es vuestra lucha, es la lucha común, está prendiendo ahora un senso particular y muy concreto. Una pregunta que se repite: ¿qué cosa es esta coalición de la izquierda radical Syriza que puede pretender tales tareas históricas, no solamente en Grecia, sino para todos? Syriza es una cosa única y original en tiempos que la izquierda internacional europea no puede presentar ninguna victoria, solamente derrotas. Mas sobre todo es única y original porque he nacido hace 9 años como una alianza electoral de un partido parlamentario reformista de izquierda, alianza con 12 organizaciones de extrema izquierda, todo lo espectro del trotskismo, del ex-maoísmo, de los movimientos sociales, de derechos humanos. Y ahora no se puede más hablar de de una alianza electoral, más de algo superior. Mas sobre todo, hay que hablar de algunas lecciones importantes. Mas la primera es que la unidad es posible y que la unidad paga. Mas una unidad, no cada unidad, una unidad con radicalidad. Es de este fenómeno que tienen miedo los unos, esperanzas los otros, los de abajo. Es una cuestión de algunos días. La única cosa, para terminar estas palabras, es hablar de la necesidad vital de la solidaridad internacional. La Grecia amenazada de los chantajes de los grandes del mundo necesita la solidaridad, porque hay una base material para esta solidaridad. Es una lucha común. Y las consecuencias de un eventual triunfo de la izquierda griega en la formación de un gobierno de izquierda serán inmediatas. También aquí en España, como en Bélgica, como en Alemania. Por los griegos, esta solidaridad internacional debe ser algo muy simple: hacer la misma cosa en su país, en España, en Bélgica, en Alemania. En otros términos, sí, crear muchas Grecias. Gracias. Bé, doncs ja podem obrir el torn de paraula si algú vol parlar. Jo aniré apuntant. Yo quería preguntar si os habéis planteado romper con el euro en caso de que ganéis las elecciones, o utilizar esta amenaza a romper con el euro como mecanismo de presión. Y por otro lado, ¿cómo son vuestras relaciones con el Partido Comunista en caso de que tengáis que llegar a una alianza postelectoral o necesitéis su apoyo? Okay, la posición de Syriza es muy clara. En favor del quedar en el euro. Yo estoy de acuerdo. Un ejemplo muy concreto. Si hay un gobierno, tras algunos días, de izquierda, y la primera medida es la salida del euro, teniendo en cuenta que 80% de los griegos están contra la salida del euro y contra la austeridad, ¿cuál será la situación creada? Habrá una insurrección. ¿Por qué? Porque toda esta gente griega que vota por Syriza quiere una sola cosa: parar la catástrofe ahora, porque tras 6 meses o 9 meses no será más sociedad griega, clase obrera griega, será una jungla, y muy probablemente todas estas esperanzas investidas a la izquierda radical serán investidas al otro extremo del paisaje político. Ahora, muy concretamente, cuando todos los teóricos, y algunos están mis amigos, de la salida del euro dicen claramente, como Costas Lapavitsas, que un primer periodo después de la salida será un periodo de hambre, de catástrofe, un periodo de 1, 2, 3 años antes una progresiva salida de la recesión. Ahora, en los próximos meses, la gente que apoya a Syriza será condenada a vivir 5, 10 veces peor de ahora, ma la sua reazione è previsibile, sarà un'insurrezione contro il governo di izquierda. Allora hay dos eventualidades: la caída de este gobierno o el gobierno que cree, que conoce mejor los intereses de la población, que la población misma mata a la población, dispara a la población. Y no será la primera vez en la historia mundial. Esto es un ejemplo concreto del futuro inmediato. Hay todo el debate sobre la sustancia de este problema, de este dilema, dentro o fuera. Ma creo que no hay tiempo ahora para discutir un tal dilema muy importante. La otra sobre el Partido Comunista Griego, el UQE. El Partido Comunista Griego ha unido a su voz con la voz de la derecha y de todos los otros partidos contra Syriza, acusando Syriza. La última acusación es que dentro Syriza hay los americanos. La penúltima fue que Syriza es el nuevo partido de la gran burguesía griega. Se puede discutir el resultado de esta política de sectarismo visceral. Es que la mitad de los miembros del Partido Comunista y de los votantes lo han abandonado en el espacio de 3 semanas. Todos los sondeos, el Partido Comunista ha obtenido 8.5% hace un mes. Todos los sondeos ahora lo dan entre 4 y 5%. La gente no es estúpida. Se puede hablar por horas sobre este problema. Creo que basta. Okay. Suponiendo que Syriza gane las elecciones, suponiendo que si le faltan votos después de ese plus de 50 diputados, si es la fuerza más votada, obtenga el apoyo de alguna de las fuerzas minoritarias y constituya gobierno, forzando a la Unión Europea a no cumplir el plan de rescate sin abandonar el euro, la situación que se va a plantear es muy complicada, y en los siguientes meses va a ser cada vez más complicada, porque es plantearle un órdago a la Unión Europea para que o acepte la situación de hechos consumados del gobierno griego o expulse a Grecia del euro. Los análisis que se están haciendo ahora en determinados sectores económicos es que a la vuelta de unos 6 meses, probablemente hacia final del año, la situación en Grecia sea mucho peor de lo que es ahora, y que además todas las fuerzas empujen a acusar al gobierno, al probable, posible, deseable gobierno de Syriza, de ser el culpable de todos los males que aquejen a Grecia hacia final de año, con un peligro incluso grande de intervención militar. Se ha comentado, se han leído artículos que amenazan con eso, y hay teóricos que dicen que para qué nos sirve la democracia si nos va a llevar a esa situación, ¿no? Pero ¿cuál es la previsión que se puede trazar a 6 meses, a 8 meses, a 1 año? Porque lo que les da pánico a los analistas del sistema es que Grecia, dentro de 1 año, empiece a levantar cabeza, empiece a mejorar, empiece a ver una situación con un futuro que nosotros no tenemos ahora. ¿Y cómo se trasladará eso a España, a Portugal, a Irlanda, al resto de países, a Italia, que estamos sometidos a la dictadura de la troika de los recortes? Sí, una previsión a unos meses más vista. Mi respuesta es muy simple. Es una repetición de una frase de una dirigente de Syriza. Me ha dicho un día antes mi salida del país para esta tournée europea: si podemos resistir 7 jornadas. Es una frase terrible, porque de un lado hay traiciona, ¿no? Exprime que esta dirección no ha ilusiones sobre las intenciones de los enemigos. Y de un otro lado, porque exprime que la única esperanza está en los pueblos europeos. 7 días para que los pueblos europeos se mueven. Y de un otro lado, para que se agudicen las contradicciones de los enemigos cara a una crisis, porque hay contradicciones, hay un pánico. Entonces, ninguna previsión es posible. ¿Por qué? Porque no depende de los griegos. Si hay guerra abierta, ¿qué quieren los griegos? Los griegos quieren la paz. ¿Por qué? Hay tantos problemas. La situación es más que trágica. Hay hambre. Esta hambre será muy probablemente generalizada en el mes de octubre próximo, al menos a las grandes ciudades. Hay malnutrición muy difundida entre los niños en la escuela elemental. Hay más de medio millón de trabajadores, estos privilegiados, que trabajan, que no son pagados, algunos da 2 años. Esta es la gran invención del patronado griego, que dar el privilegio de trabajar, mas sin pagar. Mas sobre todo, no hay servicios públicos, la vida cotidiana es terrible. Hay una caída durante estos 2 últimos años, una caída del poder adquisitivo de los griegos hasta 80%. Veo tantos ejemplos, uno entre tantos, que interesa a las mujeres, bueno, no interesa a todos. Hace 6 meses el parto era gratuito. Ahora hay que pagar 1.500 euros. Mas la gente no puede pagar, no da más seguridad social. Y ahora fueran las inmigrantes las primeras a experimentar la grande novedad. ¿Cuál es? Con orden del ministerio. Las mujeres, las familias que no pueden pagar, los nuevos nacidos son presos como rehenes para las autoridades del hospital. ¡Hasta que pagan! ¡Es la barbarie! Ahora, esta es la razón que los griegos necesitan paz. Los problemas son enormes. En las tareas de un gobierno de izquierda son gigantescas, dan vértigo. Esto Syriza, sus dirigentes, sus militantes, es gente como vosotros, gente común, no son Superman. ¿Por qué necesitan la solidaridad activa, inmediata? No sos respuesto, ¿no? Quería comentarle una expresión suya que ha dicho que la gente no es estúpida. Y yo no quiero decir lo contrario, pero todos sabemos que la opinión pública se manipula por los medios de comunicación interesados en ello y que en el caso de Grecia concretamente hay una creencia generalizada en Europa de que ustedes han sido despilfarradores, que han engañado con las cuentas, etcétera, etcétera. Y luego además que la gente no piensa que a ellos nos va a pasar lo mismo. Como diciendo, los griegos son los apestados, la cola de Europa se lo merece, entre comillas. Los alemanes dicen, si no hacen lo que nosotros decimos, esta gente... Quiere decir que hay que ganar... ¿Me oye? ¿Me escucha bien? Que hay que ganarse a la opinión pública, porque la opinión pública está muy manipulada. La gente no es estúpida, pero la pueden volver estúpida, racista, insolidaria. Entonces es básico ganarse a la opinión pública. Yo, como médico de la sanidad pública valenciana, pongo un ejemplo. A nosotros nos han recortado el salario un 50% de un concepto que se llama carrera profesional. Es un dinero, pero aún así todo lo que viene es peor. Y es que para enero del 2013, del año que viene, anuncian la privatización de la sanidad pública. Primero dicen que no van a privatizar a todos, sino solamente al personal no sanitario, pero con el tiempo y de manera sibilina o por subterfugios nos privatizarán a todos. Yo no quiero trabajar para una empresa privada porque yo soy funcionario, empleado público o uno de estos supuestos gente que estamos en el mal vistos porque somos privilegiados, porque cobramos del Estado, etcétera. Y yo quiero seguir siendo un privilegiado de eso y estar al servicio, soy un servidor público. Se cumple. Entre mis compañeros, observo que entre los más jóvenes están por tragar con lo que haya, con tal de que no les echen del trabajo, que los privaticen o que los... lo que sea. Yo creo que las batallas se van ganando una a una y desde cada uno desde su sector, concienciando a la gente. En mi sector, por ejemplo, la gente no sabe qué consecuencias, o si lo saben o no lo quiere ver, o son jóvenes, de una privatización de un servicio público. Entonces, en resumidas cuentas, lo que quiero decir es que hay que ganar la opinión pública porque hay mucha contrainformación y que ustedes solos, o nosotros solos, no vamos a poder hacer nada contra esa gran contrainformación que existe por los medios de comunicación interesados, políticos, económicos, etcétera, etcétera. Será una lucha en balde. Es difícil, por algún sitio hay que empezar, pero yo pienso que estamos en una situación que la opinión pública, si no somos estúpidos, que lo parecemos, porque no se moviliza. Lo del 15M me parece muy bien, pero yo vivo el día a día y veo muchos compañeros jóvenes, vuelvo a repetirlo, que no tienen ningún afán crítico, más bien de acomodaticio. Va a ser difícil que esto se cambie. Mi respuesta es muy simple. Hace 2 años y medio, en Grecia, los griegos han votado. El Partido Socialdemocrático, PASOK, tuvo el más gran triunfo de su historia, 45%. Los gran partidos han totalizado más de 80%. La opinión general era que los griegos están estúpidos, que los griegos no están como los franceses a este momento. No hay razón para desesperar. En algunas palabras, todos los acontecimientos de ahora en España o en Portugal, aquello que sucede cada hora, es para los griegos como una película ya vista. No solamente las medidas, sino también la terminología, los tricks tácticos, etcétera, etcétera. No. Yo creo que los portugueses, los españoles, los belgas reagirán como los griegos, depende de la intensidad de la crisis, mas es muy probable que tras algunos días, con el contributo de las elecciones griegas, no pasan para las mismas etapas económicas, por ejemplo, porque el problema será únicamente político, es central, y unificará la Europa de los de abajo. Contra Syriza, en estas semanas, están todas las cadenas de televisión con una histeria paranoica, todos los periódicos, todas las revistas, todas las estaciones de radio, todos los partidos políticos. El resultado lógico de todo esto sería que Syriza desaparece del paisaje político. Es lo opuesto. ¿Por qué? Porque estos medios no son creíbles. Y no es la primera vez que asistimos a este fenómeno. Creo la primera vez fue hace 7 años en Francia, durante la campaña per referéndum, cuando todos eran en favor del sí y la gente votaba no. ¿Por qué? Porque gracias a la tecnología hay un otro mundo paralelo, el Internet, etcétera, etcétera. Una razón más para no desesperar. No, mientras haya otra, no solo pensaba en el discurso dominante mediático que solo nos habla de la salida del euro al respecto de Grecia, mientras no nos, aunque Syriza está en contra de eso hace poco, pero eso lo sabemos ya desde mucho tiempo y los medios solo ponen esta. Es impresionante ver el discurso mediático cómo funciona al respecto de esto. Pero bueno, hay una otra pregunta. Sí, dos preguntas. Una es, ¿qué elementos, aunque sea iniciales, de autoorganización hay en estos momentos en Grecia? Y si la dirección de Syriza está por fomentar y alentar estos movimientos de democracia autoorganizada entre la población. Y la segunda es, ¿cuál es la actitud de la izquierda en relación con la amenaza fascista que representa, no sé cómo se llama el partido exactamente, pero hay en Grecia? Okay, se tomó la cuestión. Este 2-3 últimos meses asistimos a un fenómeno, no hay grandes manifestaciones, grandes huelgas, es un poco la calmía antes la tempesta, comprensible. ¿Por qué? Los griegos han experimentado en estos últimos 2 años 14 huelgas generales, un número fantástico de huelgas, de manifestaciones, de barricadas, de días de ocupación de todos los edificios de Estado en todo el país, incluso todos los ministerios, sin ningún resultado. ¿Por qué? Porque la Grecia es el laboratorio, el caso test, porque no pueden los de arriba aceptar ningún paso atrás. El pueblo es muy cansado, tiene también hambre. Y una razón que puede explicar que todas las esperanzas están investidas ahora, a nivel político, a Syriza. Y son las últimas esperanzas. Entonces, hablar de experiencias de autoorganización, sí, mas no son importantes. Yo creo que después de una victoria de la izquierda, serán quizás experiencias generalizadas por una razón, por un objetivo, para sobrevivir. La gente no es nacida revolucionaria, no. Es la misma gente que hace un mes se ha votado por el PASOK, el democrático, para la derecha. Tiene que experimentar, crear islas organizadas en modo alternativo para sobrevivir. La importancia de estos experimentos es que se puede experimentar en práctica algo que da una primera idea de una sociedad alternativa. Es muy importante, porque hay partes de la sociedad que están órfanos, huérfanos. El gran capital, los gobernantes, quedan estas partes de la sociedad, se desinteresan para explotar. Un poco como la Liberia en África en estos últimos 20 años, o el corno de África, el peligro de neonazis, no son fascistas, tradicionales. La señora Le Pen en Francia puede ser un bolchevique respecto a estos, a esta banda de asesinos que asesina cada día en el metro, estas últimas días en el metro de Atenas. Inmigrantes, no solo de color, pakistanos. Hace 3 días, 2 polacos con una espada. Sí, Syriza es la formación política la mejor preparada tras todas las formaciones que no son preparadas. Pero un tal fenómeno totalmente nuevo en la historia griega. Porque para los griegos un fascista era un agente de la policía secreta durante las dictaduras, no algo con un movimiento popular radical, antisistema. Sí, es una tarea inmediata para todos en Grecia, para sobrevivir, para poder garantizar la salida de su casa, la creación de milicias, inmediatamente. Sí. Y aquello que es merenda optimista, un poco, es que grandes manifestaciones antifascistas, hay tal grandes manifestaciones también ahora, creo, hasta Atenas, en Thessaloniki, como el serpente, Que salió. ¿No? Salió de la... La serpiente salió. De la hueva, sí. Sería mejor de haber prevenido esto, más también ahora debe hacer algo, porque el desarrollo de este fenómeno de fascismo extremo asesino en Grecia transforma a la Grecia en el punto de referimiento, en la capital de este fenómeno, de esta corriente en toda la Europa. Y según amigos y compañeros, asistimos al nacimiento de tal corrientes asesinas en otros países, también en Francia, es la corriente identitaria. No hablar de Hungría, Eslovaquia, etcétera, etcétera. Entonces es un problema que concierne nosotros todos. Una vez más, solidaridad y coordinación de nuestros esfuerzos. Buenas tardes. Quería repreguntar un poco, porque no he visto del todo respondida, contestado la pregunta que ha hecho un compañero respecto a la posición que tienen las Fuerzas Armadas allí en el país, ¿no? Porque creo recordar que cuando Papandreou quiso convocar el referéndum para si aceptaban el rescate o no, fueron dimitidos varios cargos militares, ¿no? Y luego lo que tampoco acabo de comprender, ¿no?, pregunto, es qué posición tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, igual que se está viendo aquí, que están apaleando a niños en las calles, a manifestantes pacíficos en Barcelona, todo lo que hemos visto. Y un poco como cuestionamiento de lo que ya está pasando aquí, respecto como denuncia o advertencia, ¿no?, de que, pues aquí en Valencia, por ejemplo, con lo que está pasando con la educación, igual de los recortes que está habiendo en educación y en sanidad, en otra época se podría achacar una cierta incultura, cuando fue aquí la guerra civil, respecto a que el pueblo era analfabeto, ¿no? Yo creo que realmente los pueblos, de alguna manera, han sido interesadamente despilfarradores, ¿no? Por eso yo quizás un poco soy partidario de la salida del euro, y estoy con usted, ¿no?, de que hay que volver un poco a hacer la política desde, quizá, primero el cuestionamiento desde el propio individuo, que no se puede llamar idiota a sí mismo continuamente, ¿no?, ni que te hacen idiota. Al final tienes una responsabilidad. Y a partir de ahí empezar a hacer una política más desde el individuo, la familia concebida como se quiera, el pueblo, todas estas formas nuevas que se van a hacer de autoorganizar, ¿no?, para salir adelante en el periodo que queda durante este año mientras las cosas se complican, ¿no? Pero bueno, un poco es eso. La pregunta de qué posición tienen los militares y cómo pueden seguir manteniendo, como he visto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado un posicionamiento interesado, como si a ellos todavía no les llegara el problema, que por eso me refería a todo el funcionariado que quiere mirar hacia otro lado esperando que a ellos todavía no les llega el chaparrón. Sí, mi respuesta es que no hay peligro de golpe militar. Las Fuerzas Armadas son incapaces ahora de hacer un golpe. ¿Por qué? Porque hay tantos escándalos, corrupción, porque como el ejército griego es un de los más grandes en Europa, en el mundo, ha gestionado tanto dinero, porque la Grecia es el mejor cliente de las industrias militares de armamento de Francia, de Alemania, de los Estados Unidos, etc. Porque, por tantas otras razones. No, aquellos que amenazan tienen tantos otros medios para aplicar estas amenazas. No creo que por ahora hay un peligro de golpe militar, ¿no? Una pregunta muy concreta. En las últimas encuestas que se están publicando son muy muy difusas, o sea, muy está dándole por un lado a Nea Democratia que gana, Syriza que gana, con márgenes de diferencia muy grandes. ¿Cree que es una... ahora, por ejemplo, se anuncia el rescate de España. ¿Cree que es una voluntad expresa de meter miedo en la población? Todo este tipo de encuestas, ¿no? Y que pueda haber una reacción por parte de, por ejemplo, el Partido de los Independientes Griegos, no sé cómo se llaman en griego, que vuelvan a Nea Democratia para evitar, para parar a Syriza, o incluso el partido de la Alba Dorada, tampoco no sé cómo se llama en griego, que la gente lo había votado como una manera desesperada sin saber exactamente qué votaba, y que ahora mismo se den cuenta de que la barbaridad que se supone y que incluso ese voto vaya a otros partidos como Syriza, por ejemplo. Hay sondeos, encuestas, creíbles, no creíbles, menos que creíbles. Las encuestas creíbles dan una fuerte probabilidad para una victoria de Syriza. En la realidad de esas encuestas profundas de la sociedad griega muestran que Syriza tiene un importante margen. Es el primer partido, primera fuerza política en la población de 18 hasta 55 años, la población dinámica, es mayoritario en las 10 primeras grandes ciudades del país. En realidad, en estas edades importantes para el futuro, hay dos campos: Syriza y los neonazis. Ahora, los últimos acontecimientos después las elecciones de 6 de mayo, hace un mes, están aquellos de una enorme, terrible, absoluta polarización tras Syriza en Nueva Democracia, con los pequeños partidos que totalizaban 20% hace un mes, ahora prácticamente inexistentes. Todos estos líderes, varones, duques de la derecha tradicional que se insultaban mutuamente hace algunas semanas, se han reunido porque ahora es una batalla de vida o de muerte. Ahora, el Partido Comunista, el partido de la extrema sinistra, la coalición Andalucía, están perdiendo, subiendo una terrible hemorragia. 20% de aquellos que han votado por la Alba Dorada hace un mes votarán Syriza esta vez, etcétera, etcétera, etcétera. Aquello que quiero decir es que hay una base social muy sólida para la izquierda radical y llena de futuro, mientras los partidos, los viejos partidos tradicionales, están mayoritarios a las edades sobre 65 años en los pícolos pueblos. Yorgos, yo no voy a intentar contribuir al análisis de la triste situación de Grecia porque no me puedo poner en vuestra posición, pero mi pregunta va a ser muy concisa y muy concreta. ¿Cómo España, cómo los pueblos de Europa, y digo los pueblos, no los gobiernos, podemos ayudar a Grecia? No, ninguna respuesta. Es vuestra tarea, ¿no? Vosotros conocéis la realidad de este país. Yo puedo exprimir solamente las grandes líneas de la necesidad de una, en primer lugar, solidaridad, y segundo, y más importante, de trabajar todos juntos para construir un movimiento de masas unitario en Europa, también en países olvidados que están estos de Balcanes, este europeo. Ningún habla de ellos, porque hay una sola solución realista. Es muy difícil, muy, muy difícil, pero es la sola realista. Es la lucha común, organizada, coordinada, en red, de masa, como más en el pasado. En los últimos 2 meses hay pasos importantes, milagrosos, a este nivel. Mas es el inicio del inicio. No hay tiempo a perder. Es un debate tras sindicatos, partidos de izquierda, movimientos sociales, sobre todo ciudadanos anónimos. No puedo decir más. Gracias. No, quería decir, Yorgos, que quizá tendría que haber concretado más y quizá mi apelación va más a las personas que estamos aquí que no directamente a ti solamente. Debemos, las organizaciones que estamos aquí, porque ya más o menos la gente que estamos aquí, creo que muchos de nosotros pertenecemos a organizaciones cercanas a estos movimientos de protesta, debemos hacer el esfuerzo de tender los puentes con Grecia. Es decir, quizá nosotros estamos ahora mismo en mejor situación de tender puentes desde aquí hacia Grecia para canalizar ayuda concreta, no solamente ánimos y vítores cuando hagáis algo que nos parezca encomiable, sino ayuda concreta, profesional, de asesoramiento, económica, de alimentos, de abastecimientos, de lo que hiciera falta, porque creo que todos nos lo estamos jugando ahí. Muchas gracias, Yorgos. Okay. Puedo dar un ejemplo concreto, porque aquí está gente por el lanzamiento de la campaña de auditoría. Es independiente del resultado de las elecciones griegas, en todos los casos. Antes, el fin probablemente de este mes, habrá una llamada para la constitución de una comisión internacional de auditoría de la deuda griega. Los primos firmatarios están ya conocidos. Ahora, si hay un gobierno griego de izquierda, es inútil explicar las consecuencias para una tal iniciativa. Pero también, en el caso menos optimista, de un Syriza monopolizando la oposición, con decenas de diputados. En ambos casos, una tal iniciativa, en primer lugar, puede ofrecer a la auditoría catalana y de Valencia la posibilidad de unir sus esfuerzos, no solamente con los griegos, sino con todo el mundo, y sobre todo en un esfuerzo cualitativamente superior, porque el hecho es que esta Comisión Internacional de Auditoría de la Deuda Griega, a su verdadera tarea será de iniciar el examen, el estudio, la auditoría de la deuda europea. Este es un salto cualitativo extraordinario. Entonces, ecco el legame, la relación muy concreta de la actualidad, la más inmediata, con una iniciativa aquí en Valencia ahora. Bueno, la salida el tema de la salida del euro está en todos los medios de comunicaciones, mientras Syriza está en contra de esto, y como la mayoría de la población griega, pero no hablan mucho de la posibilidad del no pago, aunque hubo un montón de ejemplos en la historia de países de toma de decisión soberanía en contra de la deuda. Pues solo quería subrayar el hecho que sí que puede, es un debate importante aquí como aquí, de decir que se puede rechazar el pago de una deuda insostenible, odiosa o legítima. Y perdón, solo que el punto central es que creo que es muy importante seguir en el debate de la salida o no del euro, porque es un tema importante, a veces complejo al nivel económico, pero lo que me molesta a mí personalmente es que evacúa el tema de la lucha contra la deuda mientras estamos ahora en Europa construyendo, como lo dice Yorgos, una red potente de movimientos sociales en cada país de lucha, de resistencia contra los acreedores, de lucha contra el pago de esa deuda injusta. Ustedes tienen información y luego tienen información privilegiada de Grecia. Yo quisiera simplemente el parecer suyo, porque el del País Valenciano es como una procesión, es muy pobre, muy simple. No es un país de lucha armada este País Valenciano, es de procesión. Entonces yo quisiera decirle a usted, preguntarle a ustedes, con la información privilegiada, ¿ustedes qué piensan? Yo pienso que lo mejor es quedarse en el euro, como aquí un presidente nefasto, de los más nefastos de la historia de España, el señor Rodríguez Zapatero y el señor Alfredito Rubalcaba, que debía estar colgado y no está colgado, dijeron que el español que no tiene trabajo, que se vaya de España. Los estudiantes, los universitarios que han acabado una carrera, que se fueran de España. Y yo le dije, vete tú de España y todo atajo de ladrones que tienes de gobierno socialista y sinvergüenzas. Si estuviéramos en otro momento, a lo mejor se los hubiera dado hasta el pasillo. Entonces simplemente quiero la opinión de ustedes, porque la de países catalán, yo vine de Tarragona a ir, vengo de Tarragona ayer y anteayer, y sé algo de los países catalanes, sé algo de los países catalanes. Quisiera la opinión suya, si es mejor quedarse en el euro, la suya, que es la que me importa. Y segunda, si ustedes ven alguna manera de que el sur de esa Europa, de tanto rescate de banco, que deje ese sur de Europa caer a los bancos, y si a ese sur de Europa le hace falta alguna rama, como tiene Euskal Herria, alguna rama en contra de esta gentuza, como tiene Euskal Herria, haría falta en ese sur alguna rama. No le digo nombres porque está en sus mentes la rama que tiene Euskal Herria, el País Vasco, en su territorio, desde hace muchísimos años luchando contra la dictadura. Entonces, esas tres opiniones. Mais j'ai répondu déjà, non? Je l'ai dit. Sobre la posición de Syriza, mi posición sobre la cuestión de dentro o fuera del euro, es ya he hablado, ¿eh? Estoy en favor de quedar dentro. Sí, sí, sí. He dado un dos ejemplos. Hay un gran debate. He respuesto sobre la cuestión de la lucha armada hablando de la paz. Los griegos necesitan paz, adeso, por razones no teóricos, ideológicos, sino muy concretos, inmediatos, de necesidades inmediatas. Esta es mi posición, ¿eh? Hablar ideológicamente no, no es el momento, ¿eh? Hay cosas muy más importantes que el debate ideológico ahora. Es la sobrevivencia. Sí, gracias. Y en el mismo sentido de lo que decía justo antes, el tema del debate de la salida o no del oro divide cuando tenemos que unir fuerzas. La lucha contra la deuda puede unir fuerzas como está pasando ahora. Llevamos un año con una situación pues, de bastante precariedad. Grecia está fatal, pero España está muy mal. No sé si es que no somos conscientes de que ya hay gente aquí que está pasando hambre. Bien, hay muchísima gente a la que están desahuciando, familias enteras a las que tiran a la calle. Niños que no pueden acabar el colegio en su colegio, que tienen que cambiarse porque ya no tienen dónde vivir. Niños que ya van al colegio sin desayunar. Pero son gente que conocemos, que están en nuestros barrios. Gente como nosotros, los vemos por la calle y no nos imaginaríamos que ya les han cortado el agua y la luz. Lo que pasa es que tienen fondo de armario y en la ropa no se les nota. Entonces esto va a ir a peor, pero ya. Entonces yo creo que deberíamos aprovechar este foro en el que estamos aquí. Hay representantes políticos, hay representantes de sindicatos, hay funcionarios, maestros, médicos. Hay muchos miembros de asambleas de barrio del 15M. Deberíamos, hay gente de Democracia Real ya. Yo creo que esta es la oportunidad de que nos unamos realmente para trabajar, no para teorizar, porque el tiempo apremia. Yo creo que deberíamos, pues estas hojas de correos que están recogiendo para que nos apuntemos todos, pues en la siguiente reunión acudir el máximo número posible de gente y empezar a unir fuerzas ya. Independientemente de a qué partido queramos votar dentro de 4 años, todos los partidos políticos deberían estar unidos ya. Los de la izquierda, pues los de la izquierda. Y cada uno tenemos en nuestro colectivo diferentes ciudadanos a los que abordar. No es lo mismo los ciudadanos con los que podemos hablar las asambleas de barrio, que son señoras y señores del barrio, que no saben ni lo que es el FMI, ni la deuda externa, ni nada de nada. Entonces tenemos que ir a situaciones muy concretas para hablar con ellos. No es lo mismo que el público al que se tienen que dirigir los sindicatos, que son trabajadores, o los médicos, o los partidos políticos, que aprovechen que tienen los medios de comunicación a su alcance. Entonces yo sí que pienso que tenemos de verdad que ponernos manos a la obra para preparar el colchón para todos aquellos que vamos a ir cayendo poquito a poco. Entonces lo que decía el compañero de la autogestión, tenemos que centrar nuestras fuerzas, aparte de luchar, por supuesto, con todas las medidas legales que tengamos, que la plataforma de la deuda externa también podemos aprovecharnos de ella para seguir adelante, pero tenemos que empezar a construir una sociedad alternativa, que ya está en marcha, que los experimentos están funcionando en todos los barrios. Entonces sí que es quizá el momento de que nos unamos y que todos sepamos lo que estamos haciendo otros, los sindicatos, lo que hacemos las asambleas, lo que hacen los partidos políticos, etcétera, y ponernos manos a la obra ya. Esa es mi petición y mi ofrecimiento a trabajar juntos. Bueno, yo en la línea de lo que decía la compañera, pero creo que no le voy a preguntar al compañero, pero sí voy a decir una cosa que me parece fundamental. Primero, que hay otras experiencias sobre deuda externa que significaron la suspensión de pagos y no fue la hecatombe, ni siquiera hubo graves consecuencias. Eran más las malas consecuencias de no declarar la suspensión de pagos que haberla declarado. Quiero decir que declarar una suspensión de pagos, pedir una reestructuración de deuda o mirar y auditar una deuda querría decir mucho más que quedarnos pensando en que tenemos que pagarla. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece que la diferencia que hay es que el compañero acá expresa una idea de una formación política y nosotros acá, o por lo menos yo, no la veo. Es decir, nosotros podemos crear y recrear espacios de autogestión y avanzar, pero eso es demasiado lento en función de la rapidez de la crisis y de la rapidez de lo que nos está pasando. Es decir, los espacios autogestionarios responden, pero responden mucho más tardíamente de la rapidez con que la crisis nos aborda y nos empobrece. Entonces, el hecho de que las estructuras políticas que no estén de acuerdo con este proyecto se pongan de acuerdo, los movimientos sociales y todos los movimientos que lo quieran hacer para crear una alternativa política, a mí me parece fundamental, porque el compañero viene en nombre de una alternativa política. Acá podemos discutir mucho, pero si no tenemos una alternativa política para decir esto no lo queremos, tenemos esto, me parece que podemos debatir, pero nos quedamos sin la posibilidad de revertir la situación. Gracias. Bueno, primero, enhorabuena, Yorgos. Yo creo que era fundamental, es fundamental que los europeos nos enteremos de lo que está pasando en Grecia. Hay una opacidad absoluta por parte de los medios de comunicación y, bueno, los españoles son los que conocemos. Y, bueno, Syriza, desde el momento que hubo las primeras elecciones, las elecciones pasadas, las de mayo, desapareció ya de los informativos y no es prácticamente nunca noticia. Entonces, yo creo que eso es importante. Es decir, que la campaña que estáis haciendo yo creo que es importante. Por otro lado, quisiera incidir en un tema que, bueno, no ha salido, ¿no? Nos hemos enterado también, a raíz de esas elecciones, que el partido que sacaba la mayoría, es decir, mayoría de a lo mejor 1.000 votos o menos, se llevaba 50 diputados por el morro, ¿no? Entonces, digamos que toda transición de la dictadura a la democracia tiene sus pegas, ¿no? Nos hemos enterado de la que tiene Grecia, la de los españoles no la sabemos desde hace tiempo, ¿no? Una ley electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Que hace imposible que las opciones de izquierda tengan una cierta posibilidad de llegar a tener mayorías, ¿no? Y otro tipo de golpes de Estado, no necesariamente militares. Yo recuerdo, y todos recordaréis, lo que ocurrió cuando la izquierda ganó en la Comunidad Autónoma de Madrid y hubo un golpe de Estado, entre comillas, que dieron los constructores y promotores para cargarse esa mayoría, convocar nuevas elecciones y que las ganara el Partido Popular. Y desde entonces está gobernando Esperanza Aguirre del Partido Popular, ¿no? Bueno, entonces, yo lo que quería es, primero, preguntaros, ¿qué pensáis hacer con esos 50 diputados si ganáis las elecciones? ¿Qué regala, qué os regalará, digamos, la ley electoral que tenéis? Yo creo que, desde mi punto de vista, es de las primeras cosas que tenéis que modificar. Y, en segundo lugar, bueno, Syriza es un experimento interesante de unir unas fuerzas políticas y unos movimientos sociales para converger y tener posibilidades de cara a unas elecciones. Yo creo que lo importante en democracia al final es que hay que votar y al final se vota y son las urnas lo que mandan, ¿no? Y me interesaría conocer el proceso que habéis seguido para conseguir esa unidad de las fuerzas de izquierda y movimientos sociales. Es decir, ¿de qué estructura os habéis dotado? Sí, a la primera pregunta, la respuesta es que los bonus de 50 diputados lo prendemos para cambiar inmediatamente la ley electoral. La unidad de la izquierda, cuando hace 3 semanas Alexis Tsipras, el joven líder de Syriza, fue mandado del presidente de la República Griega para formar un gobierno como segundo partido en importancia, segundo partido, la primera cosa fue de pedir un encuentro con la secretaria general del Partido Comunista Griego. Ofrendo a esta señora camarada Aleka Papariga el puesto de primer ministro. La camarada Aleka no ha respondido a la llamada telefónica. La segunda cosa de Alexis Tsipras fue de llamar para un encuentro con la coalición de extrema izquierda Antarsia, sin diputados. El encuentro esta vez no fue como aquello abortito con el Partido Comunista, más sin éxito concreto. El resultado es que es la coalición de extrema izquierda Antarsia está perdiendo ahora más de la mitad de sus miembros, dirigentes, votantes, etcétera, etcétera, y se presentará a las próximas elecciones sola. Estos están dos ejemplos de las intenciones, de la prehistoria de las intenciones de Syriza, su nivel de la unidad de la izquierda. Personalmente, yo no estoy totalmente satisfecho, ma hay que admitir que, como todo es, que Syriza es la formación política la más unitaria, la más tolerante, la más enemiga del sexismo, de la homofobia, de los inmigrantes, del antifascismo, y que no se puede hablar de una imagen definitiva de esta formación política en continua evolución, porque sus posiciones finales están lo fruto de debates, de confrontos, de luchas, no solamente al interno de Syriza, pero sobre todo en el interno de la sociedad griega. Yo creo que la más grande virtud de Syriza es de estar en relación con la sociedad y no totalmente cerrado como otros partidos de la izquierda griega, pero no hablar de aquellos de la derecha. No, hay que decir que la anulación de la deuda, la suspensión del pago de la deuda de un país no es algo revolucionario. Hay centenares de precedentes. En la mayor parte de estos centenares de precedentes de anulación o de no pagamento de la deuda han como protagonista en quiz. ¿Cuál país? Los Estados Unidos de América. Dos ejemplos. Uno más reciente. Va la deuda de Saddam Hussein. Es un antiguo. El primero o segundo en la historia. Porque concierne el Estado de España. Fue al periodo, a la época de la descolonización de la Cuba, de Cuba española, la guerra Estados Unidos-Cuba, creo 1898, la deuda de Cuba colonial está fuera los Estados Unidos, que han repudiado esta deuda cubana porque era española. Todos estos casos constituyen una grande parte, parte importante del derecho internacional. Una parte del derecho internacional confirmada con tantas convenciones multilaterales, cartas de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. No es una invención de algunos extremistas de extrema izquierda, no, absolutamente no. Nosotros, de las campañas de auditoría hemos que estudiar, explotar, aprofundir todo esto pasado juntos con juristas, porque hay juristas progresistas, al menos en Grecia. Grandes juristas, constitucionalistas, especialistas de derecho internacional. Entonces, poner en red todos estos juristas, economistas y otros, porque una de las primeras nuestras tareas es convencer a la gente. Pues bueno, como son las no, iba a ser muy breve en todo caso. Iba a ser muy breve. Una pregunta, dos, para Yorgos. Evidentemente, Syriza es una coalición en evolución, perfectamente, pero aspira a formar gobierno. Entonces, mi pregunta, mis preguntas, y así, por la línea económica, ¿cómo estaría la cuestión de la nacionalización de la banca? Y por la línea política, ¿cómo estaría la cuestión de la ilegalización de estos asesinos que has calificado así, del partido nazifascista este de Amanecer Dorado, o cómo se llama? Sobre el sistema bancario, la posición de Syriza es la nacionalización de aquellas bancas determinantes, como dice Syriza en su programa. Yo no estoy de acuerdo, porque es fatal que bancas nacionalizadas en un sistema que no es totalmente nacionalizado están bajo presión asfixiante de las leyes del mercado. Una vez más, es una posición radical para la realidad griega e europea, una posición en evolución permanente. Sobre la segunda, los neonazis, es que muy claro, hay que hacer todo para disminuir el peligro, para ganar esta batalla. Esta batalla es ideológica, es política, pero es también física. Estoy repitiendo que una cosa inmediata es asegurar nuestra seguridad física, pero sobre todo proteger los inmigrantes. Es difícil. Los inmigrantes están tantos que no es posible haber un compañero dentro cada inmigrante en todo el país. Hay que librar batallas centrales contra los neonazis, no solo. Los neonazis han un apoyo de la grande burguesía, han tantas y tantas horas de antena en las cadenas de televisión, donde cuestiones como Auschwitz están tratadas como algo sin importancia especial. Los neonazis están provocando el interés, al menos de una parte de los ricos, no hablar del gran capital griego, de esos ricos y gran capitalistas desesperados para perspectivas de los partidos tradicionales que representan tradicionalmente sus intereses. Ahora, ¿por qué no? Uno, antes, después dos o tres que financian los neonazis, que actualmente dan pruebas de capacidades de influenciar la marcha de los acontecimientos en Grecia. Es algo clásico. La Grecia ahora es en plena República de Weimar, de los últimos meses de República de Weimar. Es muy útil e interesante también leer y aprofundir las tristes experiencias de este periodo, esperando que no se repiten ahora. Pero una vez más, depende de nosotros la no repetición de esta pesadilla. Yo quería insistir en lo que ha propuesto esta compañera y la otra compañera, en que el tiempo corre y corre muy a prisa, y que debemos de empezar a trenzar lazos de una unidad amplia que vaya más allá de lo que es la izquierda y lo que es la derecha. Os quiero recordar la manifestación de enero, convocada por la plataforma de sindicatos y movimientos sociales. Fue una pasada, una manifestación brutal. Os quiero recordar la manifestación del 19 de mayo, convocada por los colectivos de el 15M. ¡Guau! Bueno, quiero decir, la gente no está idiota, la gente está cansada y está esperando que haya una alternativa y que haya algo que lleve adelante un mínimo y ya. La gente que está gobernando con mayoría absoluta no representa ni para Dios la inmensa mayoría que hay en el pueblo español de todas las nacionalidades queriendo dar un cambio a esta situación. Entonces yo creo que, una, somos el 99%, tenemos que ir más allá de la puñetera izquierda y derecha. Más allá es el 99% que se van a ir a la mierda. Por tanto, todos los correos que hay por ahí, os invito, nos recogemos el guante antes, que se ha dicho, hay que reunirnos y hablar sobre qué mínimos necesitamos para esa amplia unidad de fuerzas políticas, de sindicatos y movimientos sociales. Punto, no hay más. Gracias mil. Efectivamente, creo que estamos todos de acuerdo para decir que hay urgencia y se nota bastante la revolución dentro de la construcción europea, la revolución ultraderechista que impone la prioridad del pago de la deuda en contra de la satisfacción de los derechos humanos, en contra del derecho nacional y del derecho internacional. Sobre todo se nota dentro del mecanismo europeo de estabilidad y dentro de del cambio constitucional de algunos países, como el artículo de 133, creo, de la Constitución española, que impone también la prioridad del pago de la deuda frente a cualquier necesidad humana básica. Así que estoy totalmente de acuerdo, creo que no tenemos mucho más tiempo. Quería agradecer a todas, todos aquí, y también al compañero Yorgos Mitrarias por su viaje y su presencia aquí con nosotros. Seguimos, por favor, seguimos juntos, coordinándonos, seguimos las luchas. Gracias por sus intervenciones, sus preguntas. Estamos aquí y unidos podemos. Gracias.